Amén. Claro, porque es aquí, aquí es lo que nos une es Dios. Entonces, todas las congregaciones, o sea, Dios la ha llamado, menos que incluso las que son sectas, hermanos, y casi todas las sectas parten del cristianismo, ¿sí? ¿Para qué estamos con cuestiones? Que después se desvían. Después se desvían. Pero las llama Dios. Entonces, es cierto que yo puedo decir, sí, claro, nuestra iglesia, mi iglesia, todo eso, pero en un ambiente así coloquial, pero de ahí a creérsela, eso es otra cosa. Entonces, lo primero que dice acá el discípulo es un regalo de Dios. Segundo, cuando el Señor dice, ellos, en ellos me he glorificado, por medio del discípulo le viene gloria a Jesús. Esto es como cuando el paciente que es sanado le da gloria al médico que lo sanó. O a las enfermeras que lo atendieron. ¿No es cierto, Nati? Claro, obviamente. Pero ¿a quién? El estudiante que consiguió una meta, etcétera, le da gloria al maestro que le enseñó todas las cosas que él tenía que saber. El atleta se supone que en algún momento le tiene que dar gloria al que lo entrenó. ¿Ya? Pero por eso es que es como el Señor dice, por medio, yo he sido glorificado en ellos, porque nuestra misión, nosotros lo vimos hace ya un mes y medio, cuando parte en Efesios, es que le demos gloria a Dios, y es que mostremos a Dios, y que digamos como Dios es. ¿Qué es lo que hace el, qué es lo que hace el discípulo? Dice, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y uno le dice al resto de la gente, sabe que esto es del Señor, y no es jugar al falso humilde. No es ir por ahí así como, no, yo, oh, yo nada, no, no me mira a mí, no, ay. Hay muchos que dicen, ah, es la él y por dentro, pero la vanidad, pero no, exuda vanidad. ¿Ya? Entonces tiene que ser una cuestión bien, o sea, se da cuenta, uno se da cuenta, la gente se da cuenta también cuando uno está diciendo que la gloria sea dada a Dios. Entonces, el discípulo le da gloria a Dios. El discípulo es una persona a quien se le ha confiado una tarea. El Señor nos encomendó una tarea y dijo, así como yo le enseño ahora, ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, tanto confía el maestro en su discípulo que es capaz de enviarlo porque sabe que va a hacer la pega. Pero antes de decir eso, primero él le dijo, Padre, yo te he mostrado, o sea, para que todos los discípulos supieran que era Dios el que lo había enviado, que le había enseñado de Dios, etcétera, que todo lo que tenía era de Dios. Pero le dio una tarea. Y leo textual, dice, como Dios envió a Jesús, así Jesús envía a sus discípulos. Aquí está la explicación de algo que nos extraña en este pasaje, cuando dice, ellos no son del mundo, etcétera, como yo no soy del mundo. Jesús empieza diciendo que no pide por el mundo. Y sin embargo, vino, porque de tal manera tanta gente que se atraviesa, Dios mío. Pero a los ángeles uno no los ve, po. No, fue a hacerlos completos, porque esa es una de las formas que tienen ellos de juntar dinero para su matrimonio. ¿Ya? El David y la Patti. Cuando usted lo ve ahí haciendo ellos toda la cosa, es para su matrimonio. Ellos están pagando todo, hermano. Todo. Así que aunque no le gusten los completos, compre completo. Y por último se los lleva, los envuelve y los calienta mañana cuando quiera, o se los da a alguien que no tiene, pero compre completo, hermano. Compre. Una de las formas que tuvo mi hijo de costear su matrimonio, hacían cuchuflí. La cuestión enfermante. Claro, estaban todo el sábado y el domingo. Ah, la cuestión empezaban a rellenar, después algunos le echaban chocolate y la cuestión. Y claro, entonces el Diego partía el lunes al trabajo con una caja y la Dani también con. Y juraban que ganaban plata con la cuestión, pues. No, si ganan. No, deja. Pero súper sacrificado. Y estos cabros acá, la Pati con el David, todas las semanas, ¿ya? Así que cómprele un. Me perdí con el completo. Jesús empieza diciendo que no pide por el mundo. Y sin embargo vino porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, como ya hemos visto, dice el comentario, en el Evangelio de Juan, el mundo significa también la sociedad humana que se organiza sin tener en cuenta a Dios. Eso ya lo hemos hablado, pero siempre no es en vano que uno recalque esto. Cuando se habla de mundo en la Escritura, muchas veces se habla de esa sociedad que está organizada sin considerar a Dios. Desde esa perspectiva, ni usted ni yo pertenecemos al mundo. O sea, no, es cierto que uno tiene sus responsabilidades, tiene sus deberes cívicos y todo lo que, con lo que hay, y hay que ejercerlos. Pero nosotros estamos en otra esfera, por así decir. No nos podemos regir por los mismos valores que se rige la sociedad. Eso es lo que quiere decir la Escritura, de acuerdo a este comentarista. Lo que Jesús hace por el mundo es enviarle a sus discípulos para que conozca a Dios y vuelva a Él. Usted se da cuenta que Él dice, cuando ora por nosotros, es que el Señor dice, yo envío a estos, y después a todos los que han de creer por ellos, a estos para que les digan cómo tiene que vivir la sociedad, aunque no pertenecen a ese conjunto de principios y valores. Pero el Señor hace eso. Además, este pasaje nos dice que Jesús le ofreció a los suyos algunas cosas. Primero decía para que su alegría estuviera completa, y también que como eran diferentes a los del mundo, no podían esperar nada más que no fuera que los aborrecieran y los odiaran. Alguna vez hemos dicho, si nadie nos odia, y no es que uno juegue al mártir, si es que a nadie le cae mal nuestra predicación, si es que nadie se siente mal con algunas cosas que uno dice de la Escritura o de Dios, quiere decir que algo no está funcionando bien en nosotros. Porque una cosa es mostrar misericordia como el Señor lo hacía. Una cosa es ir cuando hay necesidad, hermano, y si alguien le pide oración, vaya y ore, ni pregunte por qué. Si alguien va y dice, tengo una necesidad y usted lo puede suplir, hágalo. Pero en algún momento, cuando uno comienza a hablar de que Dios es santo, cuando Dios comienza a hablar de que uno debe comportarse de tal o cual manera, cuando uno comienza a ver que la Escritura dice esto no lo puedes hacer y uno se lo dice a los demás, por lo menos alguien tiene que incomodarse. Y si quiere estar in, alguien lo va a escupir. Claro, que esa es la... Desde la B hasta Bache, todo igual. A todos los míos por la misma vara. Alguien tiene que molestarle lo que uno dice. Alguien. Entonces él dice, no puede esperar nada más porque el mundo dice lo va a odiar. Aunque si bien acuden por cuando están necesitados, y eso uno lo tiene que hacer. Ahora, pero que no odio que le caigamos mal porque estamos diciendo algo que Jesús dijo, pues no por alguna idiotez que nosotros hacemos, pues mano. Porque a veces nosotros decimos, oh, por causa del Evangelio me echaron. No, si no te echaron por causa del Evangelio, te echaron porque eres un vago, pero vago de primera. Ah, que el jefe me tenía mala. No, nada, vago el compadre, quería nomás ser como mucho millonario a los 30 años, después de tomarse 2 años sabático. Entonces, si a alguien no le molesta muchas cosas que uno dice, algo no está funcionando más. Jesús hace declaraciones y dice, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tú tienes es mío. Y Él dice, ustedes tienen también todo lo que Dios me ha mostrado. Sigue hablando el Señor. Leo textualmente, comentario de este Evangelio. La primera cosa esencial en que debemos fijarnos es que Jesús no le pidió a Dios que sacara a sus discípulos de este mundo. Él no pidió para ellos una posibilidad de evasión, sino que alcanzaran la victoria. La clase de cristianismo que se refugia en conventos o monasterios no le habría parecido cristianismo a Jesús, porque Jesús nos envió al mundo. O sea, dice, yo no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. La clase de cristianismo que no se identifica nada más que con la oración y la meditación y la vida retirada y apartada del mundo, le habría parecido una versión trágicamente truncada de la fe que vino a traernos. Estoy leyendo textual, no es mío. Hable con el hermano William Barclays. O sea, está diciendo que la oración es importante, que la meditación es importante, pero si uno se centra únicamente en eso y más encima apartado, para algunos es un sacrificio. Uno dice, son monjes budistas y toda la cosa, y en el Tíbet y toda la cuestión. Oh, ellos dejaron todo por... Pero desde un punto de vista es súper fácil eso con Dios. No tienen necesidad de nada, pero los mantienen. Porque no me vengan con el grupo que nada, los mantienen. Entonces es como, claro, pero ¿qué pasa si yo me voy, me enclaustro? No, nada, porque todo el mundo, sucio, y no le habla a nadie de lo que Dios me ha hablado. Pero no, hermano, no se trata de eso. Él dijo, hay que estar ahí metido.